en este programa. Se le gusta rock. Hola, bienvenidos de nuevo a esta hora en Filibusterro. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy nos seguiremos un mapa, navegaremos por el instinto. Comenzaremos en la tierra del melodic metal danés, con una banda que siempre ha merecido más. Pretty Mates. La canción del álbum Red Hot and Heavy de 1983, Night Danger. Looking for some action, don't know what's inside.

Después de escuchar la canción de Pretty Maids, acabamos de escuchar la canción del quinto álbum de estudio de la banda de heavy metal norteamericana llamada Chastain, el álbum For Those Who Dare, la canción Secret of the Damned, cantada por la vocalista en ese momento Lera Lione, la señorita Lera Catherine Annie Lione. Ahora pasaremos a la canción de la película Cobra, con ustedes Feel the Heat de John Bugle. We'll be right back. Acabamos de pasar los 15 minutos de esta hora. A continuación escucharemos, les presentaré las dos siguientes canciones de la banda Frontline, Another Love, y de la banda Greta Van Fleet, Watching Over. Esto es Filibuster Rock. Yo no me voy a meter. Mm. Acabamos de pasar media hora de esta hora en Filibuster Rock. Escuchábamos YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Ahora escucharemos Vientos de Poder de la agrupación de Argentina Hermética. continuación simplemente la agrupación Swing Ruiz Sin Ruiz Sin Son. No sé cómo se pronuncia eso. Lo voy a buscar de tarea. ¿Cómo se pronuncia? Soy un hombre simple. Oh, Escuchábamos My Friend of Misery de la agrupación estadounidense Metallica. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Dice, ¿cómo es que se pronuncia? Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, la canción Simple Man que escuchábamos antes de la de Metallica. Bueno, nos queda alrededor de 10 minutos. Escucharemos dos canciones de Satyricon. Y ¿cómo se dirá Satyricon? Satyricon. Satyricon. Satyricon. Satyricon. Ah, estoy bien, Satyricon. Dos canciones de Satyricon. Y con estas dos canciones nos despedimos acá en Filibus de Rock de esta hora. Recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube y ir al blog a escuchar horas y horas y horas grabadas de rock y metal de todos los tiempos en filibusterrock.blogspot.com. Escríbanos, síganos, no sé, hagan algo, pero escuchen rock y si pueden en filibusterrock.blogspot.com. Chao, chao, nos vemos en otra hora. Yeah.